señorita bendice. Somos la raza más pura y el mundo lo dice. Sí, señor. Una vela se enciende. El chorita bendice, saca la mano, claro, saca los pies.